Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lojá, maestro de Humanidades y de Francés aquí en la Universidad de Monterrey. Y están escuchando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada, por también vía internet. Nos pueden escuchar por la aplicación TuneIn, por ejemplo, y también por nuestra página udem.edu.mx/radioudem. Ya la encontré, la dirección. Y también, pues este programa, por supuesto, lo podrán encontrar libremente en nuestra página raicesudem.blogspot.mx y por nuestra página Facebook Raices UDEM. Esta semana damos una vuelta a Yucatán. Vamos a explorar cuevas. Vamos a hacer un poquito de espeleología y de arqueoespeleología, dado que pues hay un patrimonio que hemos ahí aflorado, comentado hace ya un ratito con nuestra invitada de aquel momento que regresó en este programa, está con nosotros, no en el estudio, no sé, más bien está con nosotros desde Yucatán. Se trata de Fátima Tecpol. Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola Beltrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto de saludarte nuevamente y agradecerte también la oportunidad que nos estás dando para compartir lo que también estamos haciendo aquí en la península. Bueno, recordamos que Fátima pertenece a un grupo, una ONG, un grupo que se llama Grupo Espeleológico AJAO, que hace básicamente espeleología, pero también que va haciendo exploraciones subacuáticas en las cuevas, cenotes, que puede haber, o río subterráneo que puede haber debajo de la superficie de Yucatán. Y bueno, en el marco de exploraciones que tienen ahí con tus compañeros del grupo, tienen este registro muy interesante que van haciendo poco a poco y de manera, yo creo entender, de manera totalmente benévola, que se trata de hacer un registro de pintura parietal rupestre que se puede encontrar justamente en esas cuevas. Ahora bien, quisiera quizás que nos des muy grandes plumazos a la presencia del arte parietal y rupestre en Yucatán y en sus cuevas. Pues mira, tenemos una vasta cantidad de cavidades en la península que tienen en sus paredes plasmados ya sea impresiones, uh-huh. En este caso generalmente son extremidades como manos, dedos, incluso los pies, brazos. Y también tenemos otro tipo de manifestación, que en este caso son trazos, pinturas, que requieren ya más de un estilo, de un diseño, y que la diversidad puede ser más amplia al expresarse sobre las paredes. Entonces tenemos impresiones, también tenemos trazos, que en su conjunto les estamos llamando manifestaciones gráfico-rupestres, porque también tenemos grabados en bajo relieve o en alto relieve sobre las rocas, que también es un tipo de arte rupestre, pero que está enfocado más en cavidades donde entra la luz y por lo tanto como los contraluces y los efectos que hace la iluminación del sol durante el día, permite que estos grabados se puedan apreciar en diferentes horas del día. Entonces tenemos petrograbados, podríamos decir petroglifos, uh-huh, o pictografías, y las impresiones, que en este caso generalmente son manos o extremidades del cuerpo. Muy bien, ahí tenemos ahí una vista un poquito así ya más enfocada a lo que queremos abordar en este programa contigo. Bueno, me imagino, dado que se trata de un proyecto que están haciendo así de manera, bueno, en tiempo así libre, digamos, en la mayoría, me imagino que es muy difícil establecer contextos cronológicos de esas representaciones, o si alcanzaron en ciertos casos, no sé, a sacar alguna muestra para poder hacer un fechamiento de lo que es el contexto, no la pintura en sí, porque, bueno, sabemos, en un petrograbado menos, ya sabemos que en un petrograbado casi no se puede fechar, nada más que por el contexto que puede estar alrededor. La pintura, bueno, todavía a lo mejor cuando se trata de carbón, a lo mejor se puede hacer un pequeño fechamiento, pero ¿de qué época tenemos una idea de qué época pueden ser los grabados y las representaciones gráfico-rupestres que tenemos en Yucatán? Mira, con respecto a la asociación, efectivamente, Efectivamente, eso es muy importante porque lo tenemos que relacionar con el contexto, sobre todo con la presencia de la cerámica. En su mayoría, el arte rupestre o las manifestaciones las estamos más o menos ubicando para el clásico. Eso depende mucho también de la región. En la zona POC, por ejemplo, que tuvo su auge durante el clásico tardío terminal, la cerámica que se encuentra en el interior de las cuevas, pues principalmente es de esa fecha, más no es exclusiva. También tenemos cerámica del preclásico, incluso del posclásico, pero también usando las comparaciones estilísticas, podemos sugerir que algunas pinturas pudieran pertenecer, por ejemplo, al clásico tardío terminal y o al clásico. Entonces, también depende mucho del tipo de representación, el tipo de simbologías que se estén usando. Lo que tenemos más difícil es identificar cuáles serían las pictografías más tempranas, porque del preclásico ha sido muy difícil como identificar un contexto puro. Generalmente los tenemos a partir del clásico temprano. De acuerdo. Pero en realidad pudieran ser que las, por ejemplo, en este caso las impresiones de manos hechas con carbón pulverizado fueran mucho más antiguas de la cerámica con la cual está asociada. Entonces, efectivamente tenemos una complejidad para ubicarlas en el tiempo, pero sí consideramos todo el contexto en el que está asociado y sobre todo pues la cerámica nos está dando una pauta en dónde está ubicada la cueva, si hay un sitio arqueológico alrededor. Entonces son muchos aspectos y en su mayoría creo que tenemos una expresión gráfica muy grande, sobre todo en la región PUC, en la serranía de Yucatán, para el clásico. Ok, entonces ya nos damos también una pequeña idea. La pregunta que te iba a hacer relacionada también con cronología, por ejemplo, si comparamos con otros sitios en México, en particular aquí en Nuevo León, tenemos, por ejemplo, en el caso de Boca de Potrerillos, superposiciones de representaciones gráficas o gráficas rupestres que pertenecen a épocas de artistas distintos o aparentemente también de épocas muy distintas. ¿Tenemos algo parecido en las cuevas que han visitado ahí con tu grupo? Yo me atrevería a decir que sí. Incluso las manifestaciones más austeras y esquemáticas, yo sí apostaría a que tenemos artistas muy, muy antiguos. ¿Por qué no premayas? Tenemos manifestaciones lineales de personajes antropomorfos, zoomorfos, sobre todo con escenas de cacería, que se parecen mucho a las pinturas encontradas en el norte o a las manifestaciones en general en el mundo. O sea, estas primeras imágenes o estas primeras formas de manifestarse a través de seres como antropomorfos son como que muy repetitivas. Entonces, yo sí me atrevería a sugerir que son muy tempranas, pero no tenemos ahorita las herramientas suficientes para comprobarlo. De acuerdo. Bueno, vamos a hacer una última pregunta antes de ir a nuestro primer receso ahí de musical contigo. Quería te preguntar, bueno, el caso, vamos a evocar quizás un ejemplo concreto de las exploraciones y de las representaciones que hemos encontrado. ¿Podrías ubicarnos así brevemente y el tipo también de representaciones que han encontrado en la cueva de Cagua, por ejemplo? Mira, son muy diversas. Hasta el momento es la cueva con el corpus pictográfico más grande que tenemos, yo creo que en el área maya. Okay. Me atrevería a decir que tenemos más de 400 imágenes diversas, abarcando temas de humanos, una diversidad de animales y también escenas palaciegas, aunque los dibujos son muy lineales y austeros, pero las posiciones de los personajes recuerdan mucho a las figuras que se encuentran en los vasos polícromos, por ejemplo. Y en especial esta cueva, tenemos una diversidad, nada más para darte algunos ejemplos de qué fauna podemos encontrar. Tenemos cánidos, cérvidos, primates, serpientes, Wow. insectos como por ejemplo arañas, un hamipígido, un ciempiés, un murciélago, alacranes, aves. Es impresionante y pudiera ser que hay más representaciones, pero que todavía no nos hemos tomado el tiempo de verificar las imágenes con más calma. Pero además de toda esta riqueza faunística, también tenemos como muchas imágenes esquemáticas de seres humanos en posiciones dinámicas que nos muestran actividades que son muy difíciles de identificar, por supuesto, de interpretar. Entonces, por el momento nos limitamos a describirlos, pero yo creo que si se hicieran estudios más específicos y con más tiempo en este lugar, podría darnos una riquísima información de la interacción que había entre la cueva y la gente que vivía alrededor, pero sobre todo los artistas. A mí me llamó mucho la atención la presencia de una tortuga, por ejemplo, que se puede comparar con como algunas que se encuentran representadas en el Códice Dresde, por ejemplo, Ah, mira. pero las pinturas son muy austeras y a simple vista como que no es fácil distinguir, pero después ya de verlas muchas veces y compararlas, te impresionas y dices, wow, los mismos elementos se están refiriendo, pero nada más que muy toscos. Y ahí están. Qué impresionante lo que nos estás comentando. Oye, vamos a escuchar un poquito de música, local ahí de tu región, para seguir luego la exploración que tenemos de estas cuevas, ubicadas en Yucatán y de la gráfica rupestre que contienen. Ahorita regresamos. Encendidas de arrebol, mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera, como el sol. Y la nieve virginal, y viniste a refugiarte a mis palmares bajo el cielo de mi tierra, de mi tierra tropical. Semblante encantador, estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos viajando hacia Yucatán. Estamos explorando cuevas en búsqueda de arte gráfico rupestre. Ahí lo que tenemos como representaciones gráfico rupestres, tanto pinturas como también grabados. Estábamos hablando del caso de la gruta de la cueva de Cagua. No dijimos en dónde se... Bueno, claro que no vamos a decir exactamente dónde se ubica, pero más o menos en dónde se encuentra si lo comparamos en distancia de la ciudad de Mérida. Se encuentra muy cerca de Chichen Itza. Ah, de Chichen Itza, ok, o sea, sí, del otro lado. Es una cueva que está en el centro del pueblo. Ajá. Es una cueva abierta al público, por decirlo así, pero no es turística. Okay. Y realmente cualquier persona que quisiera ir a visitarla la puede acceder a ella. Y justamente es lo que te voy a preguntar. Bueno, hay un boom, sabemos, desde ya unos cuantos años, fácil, unos 10, 15 años, de exploradores, de gente que viene de fuera, de extranjeros que vienen a bucear, que vienen a explorar el patrimonio, lo que podemos tener como bellezas naturales en México. Tú como, bueno, difusora y también tratando de apoyar la difusión y la publicación de este patrimonio que tenemos en Yucatán, ¿cómo has visto el cuidado, la conservación de estos vestigios que tenemos en estas grutas y cuevas y cenotes? ¿Cómo va el asunto? Creo que necesitamos trabajar más en la concientización del patrimonio subterráneo. Ajá. Efectivamente, el boom que mencionas está afectando muy rápido los contextos en general. Okay. Y no se están tomando las medidas necesarias para hacer las investigaciones previas antes de la modificación. Ajá. Entonces, lo que está pasando es que llegan las empresas o las mismas autoridades estatales, aprueban proyectos y modifican los contextos, como dinamitan, crean infraestructura, concreto y cosas muy, muy artificiales también. Y no se están tomando en consideración esos aspectos que son valiosísimos. Y no solamente esta afectación a la parte de manifestación gráfico rupestre, sino también otros contextos funerarios, por ejemplo, la presencia de restos óseos donde uh-huh. los pobladores, al desconocer de su importancia, lo que hacen es como agarrar los huesos, recogerlos y ponerlos en un rincón. Pues cuando visitas el lugar y preguntas qué hacen estos huesos aquí, pues es que estaban por aquí, no los quisimos enterrar o los pusimos a un lado. Entonces, esa falta de información también en las comunidades, sí, pues sí está haciendo que los contextos definitivamente se están perdiendo, y lo mismo pasa con los vestigios, ¿no? Hay que sumar también el saqueo, sobre todo, se da mucho en la parte como subacuática, ajá, porque esa parte como es más difícil de visualizar, tal vez. Ajá. Entonces, se habla mucho de un saqueo subacuático, no me consta, pero sí se discute mucho de esta actividad. Y, por supuesto, también en las cuevas secas, horizontales de fácil acceso, pues ahí las personas que llegan a visitar el lugar les gusta llevarse recuerditos, y entre los recuerditos que se llevan son fragmentos de cerámica. Típico. Y algo que nosotros también hemos identificado a través de los trabajos es que los contextos con fragmentos de cerámica son parte de una deposición ritual, por ejemplo. Entonces, al llevarse todos estos recuerditos, pues nos están quitando toda esta poca información que existe de, sí, todo el contexto, de rituales. Están quitando todo el contexto. Bueno, es lo que sí vemos también cuando visitamos sitios que están arriba de la superficie, digamos, ahí por el aire libre. Pasa exactamente la misma, sí, problemática, que a fines de cuentas es fomentar una cultura de respeto hacia el patrimonio entre las comunidades, pero yo quiero también pensar educando a la gente desde temprana edad en las escuelas a respetar justamente este patrimonio, porque es su patrimonio y que les puede ayudar en muchos aspectos para crecer también. Te voy a preguntar, sí, Fátima, bueno, yo sé que hay unas cuantas publicaciones en las cuales participaste, porque bueno, estuviste también involucrada en hay exploraciones, por ejemplo, en Washaktun y con el señor Kovács de qué universidad era, ya no recuerdo. Bratislava, exactamente. Pero bueno, has participado en ciertas publicaciones sobre todos los recorridos que vayas haciendo. ¿Hay alguna publicación que podamos leer ¿Nos darán alguna información sobre esas pinturas o esas representaciones gráfico-rupestres que tenemos en Yucatán? Mira, en el caso de Huaxactún, el tipo de cuevas que son más pequeñas y son contextos totalmente diferentes, tenemos otro tipo de información. Allí no hay pinturas, más que nada excavamos en contextos preclásicos muy interesantes y los informes ya se están publicando ahora en línea, de hecho se pueden consultar en línea. Y justamente ahora estamos trabajando en el procesamiento de la interpretación de los materiales. En 2010 se hicieron las primeras excavaciones, sobre todo en la cueva del Respiradero, y a través de la recolección de los materiales, de la cerámica y todo esto, encontramos este patrón de deposición de cerámica, que es el que te mencionaba, esta actividad ritual de depositar, bueno, de romper una vasija, de matarla y depositar un fragmento en diferentes partes de la cueva y salir de la cueva con un fragmento en la mano, forma parte de un ritual, por ejemplo. Y nos dimos cuenta de este tipo de actividades a través de la recolección de los materiales de toda la cueva. Eso está más que nada en los informes, pero justamente ahora estamos trabajando en el procesamiento. Otra de las cosas que nos hemos encontrado en las cavidades de allá son algunos contextos funerarios de individuos en el interior y como son contextos muy tempranos, las manifestaciones, vamos a decir, a través de los objetos, el tipo de cerámica es más monócroma, principalmente rojo, estamos hablando del preclásico, entonces es muy diferente a lo que estamos encontrando, por ejemplo, en esta zona del área maya, donde la manifestación se da más para el clásico. Sí, entonces sí, es muy, muy interesante. Tenemos, por ejemplo, la evidencia de los restos óseos, una osamenta, la más antigua hasta ahorita datada con carbono 14 en Huaxactún, la tenemos en una cueva. Ándele. Y se sugiere mucho que esta ausencia de tumbas en el preclásico, la ausencia de tumbas en el preclásico quizás sea porque se estaban enterrando a la gente importante dentro de las cuevas. Ah, Es una directamente. de las propuestas que se están manejando al momento, justamente se está trabajando en eso y creo que necesitamos hacer más exploraciones Claro. y efectivamente procesar todo ese trabajo, que es importantísimo porque los contextos de ahí nos ayudan a entender también lo que están pasando en las cuevas de esta región. Sí, claro, y nos da a entender también la importancia que tenía estos lugares en el pensamiento, en la cosmovisión que tenía esas poblaciones, a veces muy antiguas. Ahí nos queda bien claro que realmente las cuevas, por si las vayan a visitar, hay que cuidarlas, hay que respetar el lugar, no vayan a tocar cualquier cosa, no vayan a sacar ninguna cosa de si van a visitar alguna cueva que está por allá. Queda muy, muy claro, yo creo, este mensaje que queríamos transmitir a nuestros radioescuchas para el día de hoy. Fátima, se nos está acabando el tiempo. Realmente ahí la charla queda corta porque realmente hay muchos otros lugares que quisiera abordar contigo, pero bueno, yo creo que lo vamos a librar para otro programa contigo, a seguir explorando ahí las cuevas a medida que ustedes ahí con el grupo espeleológico Ajao, que tiene su página Facebook, de hecho, que pueden conseguir fácilmente. Entonces, vayan, digamos, explorando, difundiendo. Nosotros también nos haremos ahí el relevo de esta difusión y de estas publicaciones que puedan tener. Pues muchas gracias, Fátima. Gracias a ti, Beltrán, por esta oportunidad, de verdad. Y pues nosotros vamos a hacer una segunda pausa de música yucateca, obviamente, y regresamos con nuestra agenda de eventos. Mestizas que bailan llenas de alborozo entre los encantos mil de mi vaquería. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Mucha zapato de raso bordado de seda te voy a comprar. Va a ser más gracioso, más lindo tu paso y serás más ágil para guachapear. Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar. Hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear. Saca tu terno bonito y tu cinta colorada. Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito. Raíces sigue con la tercera y última parte de esta edición número 253 en compañía de nuestra invitada Fátima Tecpol, que agradecemos nuevamente. Y bueno, como cada semana, por supuesto, tenemos toda una serie de eventos académicos que de hecho son muchos que comentar. Y vamos a empezar primero recordando que hay exposiciones, en particular aquí en Monterrey, y tres exposiciones que pueden visitar. Una en el Museo del Noreste, que es la exposición Hilos de la Historia. Y bueno, también a un ladito en el Museo de Historia Mexicana, esta exposición México es esplendor de un imperio. Recordemos que los tres museos están gratuitos los días martes y domingos, por si quieren ir en familia, aprovechar este puente en particular para conocer un poquito más estos recintos y estas exposiciones. Recordemos también que el Museo Regional del Obispado de Lina propone la exposición 5000 años de escrituras hasta el 30 de junio, otra buena oportunidad para conocer un poquito de historia de la escritura en particular. Y bueno, fuera de México también tenemos dos exposiciones en Estados Unidos, una en el Museo McClung de Knoxville en Tennessee, que se llama Mayer Lords of Time, y la otra que pues se va a inaugurar en unos días, que se llama Maya Hidden Worlds Revealed, en el Museo Vite en San Antonio, Texas, para quienes están acostumbrados a viajar a Texas, pues tienen esta opción entonces también para conocer un poquito de la herencia maya. Recordemos también que hay una exposición en Países Bajos, otra vez sobre los mayas, que están muy de moda en el momento. Y también, pues de hecho, en Alemania está una exposición sobre el maya, el lenguaje de la belleza, que ya se dio la vuelta en varias partes del mundo y que ahorita está en el Museo Gropaus. Entonces está esta opción para nuestros compatriotas que están en Alemania. En cuanto a eventos académicos, recordamos que la convocatoria para el CAPAN 2016 sigue abierta, vigente, hasta el día 15 de junio, para que nos manden ahí sus propuestas y que vayan exponiendo al público sus investigaciones, queridos colegas, estimados colegas de antropólogos, paleontólogos y arqueólogos. Y bueno, también nos hicieron llegar nuestras compañeras Elena Maceto y Leodilipe García esta convocatoria para el Coloquio Internacional Rectualidad y Calendario, Nuevas Aportaciones sobre las Fiestas de las Veintenas. Es un coloquio organizado en homenaje al doctor Michel Gorish, que pasó el año pasado. Y bueno, es un evento que organiza el Instituto de Investigaciones Históricas. Va a ser el próximo 23 de noviembre. La convocatoria sigue abierta hasta más o menos fines de junio para que lo tomen en cuenta. Y bueno, pues ahí está la propuesta para ustedes. Seguimos también con otros otros eventos como los que organiza el INAH, en particular lo que es el Diplomado de Historia y Antropología de Religiones, que ocurre cada lunes a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces son sesiones bastante largas, pero es un curso muy interesante que hay allá en la Ciudad de México, en particular en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recordamos que Leina también propone un seminario de antropología lingüística, bueno, eso el día 3 de mayo, es decir, martes. También el seminario permanente de antropología visual que propone la UNAM en Antropológicas el próximo lunes a las 4 de la tarde. Recordamos también que el seminario permanente de iconografía propuesto por Leina en el Museo del Carmen tendrá su próxima sesión el día martes a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con la intervención en particular del maestro Raúl Barrera sobre el simbolismo de las tumbas de Tiro de Cajón en Nayarit. Y pues así van otros eventos como Seminario Permanente de Antropología, Poder y Ruralidades con el doctor Hernán Salas Quintanal, próximo martes a las 5 de la tarde. Y un evento que también la UNAM, pues en particular, históricas, están enfatizando mucho es la presentación de un dossier que se llama Animales y Sexualidad en Mesoamérica. Es una revista que es la revista Itinerarios publicada por históricas, que nos propone este número de itinerarios, un recorrido sobre la relación que hay entre esos animales y la sexualidad, refiriéndose más bien a estudios tanto antropológicos, arqueológicos. Y esta presentación va a estar a cargo del doctor Guillermo Olivier, del doctor Jaime Echeverría García, para que lo tomen en cuenta el próximo 5 de mayo a las 17 horas en Históricas. También recordamos que el Seminario Permanente de Etnografía de la Cuenca de México, coordinado por el doctor Andrés Medina Hernández y la maestra Teresa Romero, será el próximo 5 de mayo también a las 11 de la mañana. Y bueno, pues ya van varios eventos, recordando nada más dos presentaciones de libro. El primero es el día 4 de mayo, nuestro compañero Leonardo López Luján va a presentar el catálogo de la exposición El Capitán Dupé y su álbum arqueológico a las 19 horas en el Centro Cultural España. Y por otra parte, les quiero reportar ahí la publicación del libro de Félix Báez Roque e Isabel Lizarragatias sobre los rumbos del pensamiento, que se va a publicar por el INAH. Otros libros que vale la pena comentar y que espero pronto poder recibirlos, a menos a uno de ellos, es el libro Los mitos y sus tiempos por el doctor Alfredo López Austin y el doctor Luis Millones. Es un libro sobre creencias y narraciones de Mesoamérica y los Andes, más bien es de religiones comparadas. Ya habíamos tenido hace unos cuantos años un libro sobre dioses del norte, dioses del sur, y siguen esta temática los doctores Millones y López Austin, de encontrar ahí este pasar de las puentes entre pues lo que son esas dos macro regiones culturales que son los Andes y pues Mesoamérica. También tenemos en nuestras manos el libro que viene publicado en la serie Ciudades, publicado por el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, un libro que se llama Mitla, su desarrollo cultural e importancia regional, por la arqueóloga Nelly Robles. Y por terminar, otro libro que coordina el doctor Alfredo López Austin, esta vez con Alejandra Gámez Espinosa, un libro sobre cosmovisión mesoamericana, reflexiones, polémicas y etnografías. Y yo creo que pronto también vamos a hablar de este libro ahí directamente con el doctor Alfredo López Austin. Bueno, aquí está todo para esta semana, muchísima actualidad, como pues se pueden dar cuenta. Como siempre, agradecemos para cerrar este programa a nuestro compañero Checo Becerra en controles. Muchas gracias, Checo. Recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoie. Que tengan todos ustedes un excelente puente y una excelente semana. Hasta luego. Raíces.